cuanto más te conozco, más me enamoro, más me emociono. Cuanto más me acerco a ti, descubro la razón, el sentido de vivir. Adorarte es mi mayor necesidad, y desde ahora solo quiero caminar todos mis días en ti. La vida deseo vivir, y el momento vendrá cuando te veré cara a cara en la eternidad. Y te adoraré. Descubro la razón, el sentido de vida.